animal en la capital. Ae, ae, ae, en un rincón del sur. Tu rapa al viento, con la capa al viento, en su lapa al viento, y está en la capital. Ae, ae, ae, en un rincón del sur. Tu rapa al viento, con la capa al viento, en su lapa al viento. Que guac, guac, guac, guac, guacho, ya vos prende el hacho, va a poderme preparar para el show. One shot de rap, yo. Que es más flow del lado de la Florida. Hardcore, del hardcore, hardcore. Del 1-9 paradero. Tú no eres nada nuevo para Diego. Subo el level para luego contarte que el lobo llegó. Y si tengo fuego, juego aquello, quemo egos de borregos. Hey Joe, la escena chilena tiene un dilema. Desesperado, los culeados por mostrar sus temas. No, ho, ho, ho, ho, mala idea. Lo de esa wea fea de fea. Seas el brea que sea. Sea, me aperta, yes. I'm lyrical expert del MP3 Triple X. Check, check, Dex. En tus de checks están ladrando que hay un animal en la capital. Ae, ae, ae, en un rincón del sur. Tu rapa al viento, con la capa al viento, en su lapa al viento, y está en la capital. Ae, ae, ae, en un rincón del sur. Tu rapa al viento, con la capa al viento, en su lapa al viento. Voy demasiado rapero, por eso es que soy un futuro negro para los suegros, pero por cierto, están en lo cierto. Lo siento, soy 100% pulguiento por dentro. Debería fingir estar muerto. Para cranear mi rap habría más tiempo para rapear y vacilarlo. Dime con quién andas y te diré. Invita al mambo. Who are you? Yo el loco como con tono ronco. I am the flow bomb, so cold just like snowball. Nah, tu inglés no te lo compro. Y yo hago menos si no rapeas bien ni en el idioma de nosotros. De play la gila y la tina no pega. ¿Cuántas veces te he dicho que existen si es con Y? Check, check, next, en tus de checks están ladrando que hay un animal en la capital. Ae, ae, ae, en un rincón del sur. Tu rapa al viento, con la capa al viento, en su lapa al viento, y está en la capital. Ae, ae, ae, en un rincón del sur. Tu rapa al viento, con la capa al viento, en su lapa al viento. Y su lapa al viento.